¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Ya viví en tempestad, en angustia y oscuridad, me diste calma, seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie soy yo.